La Zona Cero. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas. Lorenzo Fernández, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Silvia Casasola. Buenas noches, que hemos empezado en la catedral de aquí de Onda Cero. La gran cúpula. Claro, con un sonido espectacular. No, luego sí, ya sí, lo sí. Hemos regulado. Eso parecía, eso parecía. Al comienzo del programa, lo que pasa es que los oyentes, afortunadamente para ellos, no se enteran, pero aquí teníamos un sonido de nave espacial cuando nos estábamos remontando pues a escenas que veíamos en la televisión de blanco y negro, ¿verdad? Lorenzo, año 1977, 1978, por lo menos servidor, pero como somos más o menos de la misma quinta, pues llegábamos de clase corriendo, nos preparaban ese bocadillo de mortadela en nuestra casa y esperábamos a que acabara la carta de ajuste y que comenzara el circo de los payasos con Miliquino. Y fíjate, esta tarde estaba María Teresa Campos hablando precisamente de ese tiempo y ha dicho algo que a mí me ha conmovido por dentro, ¿no? Y es cierto, es absolutamente cierto. Entonces, teníamos tan solo una primera cadena que se veía en la mayoría de los hogares en blanco y negro y una segunda que ni tan siquiera se veía en todo el territorio nacional, ¿no? Y sin embargo, UHF por entonces, ¿no? Exactamente. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Se hablaba siempre del horario de los niños. Es decir, se sabía que había una franja horaria en la que los niños tenían dibujos, tenían, pues eso, ¿no?, los payasos de la tele. Y ahí estaba toda la familia viendo porque no había otra cosa que ver, ¿no? Hoy en día ya no existe eso del horario de los niños porque hay canales para niños. Y el que no quiere ver eso, pues se va a ver otras cosas a otras cadenas, ¿no? Con lo cual, eso lo decía esta tarde María Teresa Campos con toda la razón del mundo, ¿no? Ese aspecto familiar de estar en torno a la televisión compartiendo con los niños lo que entonces se podía ver en la tele, porque hoy en día casi no se puede ver ninguna cosa, pues verdaderamente se ha perdido, ¿no? Sí, ese momento Casa de la Pradera, que se reunía toda la familia. Autopista hacia el cielo, en fin. Un momento ese que vivíamos por las tardes con el circo, Manuel, que tú también me has comentado, ¿no? Que formaba parte de tu infancia, como ha formado parte de la infancia de todos, bien sea como padres, bien sea como hijos. Hablan de que hoy se nos ha marchado el referente de toda una generación. No, de todas las generaciones, porque todos de una forma u otra estábamos involucrados, como niños, como padres, ¿no? Todavía hoy yo creo que hay muchos padres que se cogen los DVD, se descargan de internet los vídeos con las canciones de la gallina Turuleta. Y tú no cantaste mucho, ¿eh? Sí, bueno, hace mucho tiempo de eso. Susanita, bueno, Don Pepito, Don José. Mi propio hijo, las tablas de multiplicar las ha aprendido con Miliki. Fíjate. Con el disco de Miliki que decía todas las tablas, o sea que está actualizado. Fíjate. ¿Y tú, Ignacio? Hombre, a mí tú me no pilló un poquito más. Hombre, en el año 77-78 yo no era ni proyecto. Todavía no estaba yo planificado, pero todos somos un proyecto. Una esperanza y un deseo antes, ¿eh? Bueno, pues lo mío fue sin planificar. Yo llegué... ¿Sí? Él llegó y dijo, paz romana. Yo llegué de repente. Sí. Yo nací de la tierra, como los autóctonos. Uh-huh. Naciste de la ausencia de capuchón. También, ¿no? Por lo que dices, llegué de repente sin preverlo, ¿no? Pues entonces... Algo así, bueno, de... Sí, yo vi a estos payasos de la tele, sí señor. Sí, bueno, y Lorenzo, que lo está destacando gente aquí en Twitter, ¿eh? Lorenzo sí. Ve a María Teresa Campos. Bueno, esa es la primera, la segunda de las noticias que ofrecemos no, esta noche. Esta tarde estaba, pues sí, bueno, de todas formas, María Teresa Campos, me imagino que sigue haciendo televisión, esta tarde haciendo zapping, pues sí, la he visto porque estaba siguiendo un poco esta crónica de hoy día, porque posiblemente sea la noticia más importante, pues para muchos, de por lo menos del día, ¿no? Es decir, se ha ido un auténtico referente, aunque su obra y queda, su obra permanece y permanecerá durante generaciones y generaciones, pues como dice Silvia, ¿no? Dentro de 10, 15, 20 años los niños seguirán aprendiendo las tablas de multiplicar porque habrá un señor que habrá dejado ese legado, ¿no? Y eso es lo importante, independientemente de que yo vea a María Teresa o no. Eres como el niño del sexto sentido, en ocasiones ves a Teresa Campos. Yo creo que todos veíamos a Miliki, hoy se ha marchado, y yo creo que el homenaje de toda la población española está siendo muy bonito, lo podemos ver por las redes, en todos los medios de comunicación, todo el mundo se ha acordado, y sobre todo creo que el recuerdo es prácticamente único. Todos tenemos unida su imagen, sus palabras, hemos escuchado algunas como nos daba la bienvenida, pero sobre todo lo tenemos unida, la sonrisa, la felicidad, y alguien que genera felicidad en la gente y que lo hace de forma masiva, y que encima ese es su objetivo y su misión en la vida, pues la ha conseguido, ¿no? Ha triunfado. Sí, yo creo que además en aquella generación se mantenía la infancia más tiempo, ¿no? Ahora me da la sensación de que los niños crecen más deprisa. En lugar de cantar a don Pepito y a don José, pues están con los videojuegos estos de la guerra de Irak y tal. No, no le diga, ¿no? Que también lo cantan, lo que pasa que... Sí, pero me da la sensación de que como que crecen más deprisa, ¿no? O se... No sé, se hacen adultos más rápido. O igual no crecen, ese es el problema. Bueno, hombre, de todo. Bueno, pero yo con 7 u 8 años cantaba el Susanita, tiene un ratón que me lo sé de memoria, pero no te lo voy a cantar. Pero yo ahora veo que los niños de 8 años, y lo veo por una experiencia muy cercana, pues están más próximos al Canto del Loco, a Lady Gaga y esas cosas. Me refería. Bueno, vamos a hablar de la primera de las informaciones que nos ha anticipado Manuel en el sumario, las investigaciones sobre la mente humana, a partir de esa comunicación ya prácticamente efectiva entre un grupo de científicos y una persona que se encontraba en estado vegetativo y que teóricamente no puede comunicarse de ninguna forma con nadie. Esto va a traer cola y va a generar polémica porque ya lógicamente era previsible. Fíjate que hace meses en el debate, un debate que tuvimos con sobre uno de los días en la tertulia, hablando de las experiencias cercanas a la muerte y de en fin, de cómo avanzaba la ciencia, yo recuerdo que mencioné ya este tema, el de las investigaciones que se estaban haciendo en distintos hospitales, en distintos laboratorios, para comunicarse con personas en estado vegetativo, en coma inducido, con daños cerebrales severos, y utilizando la técnica de intentar comunicarse con ellos y pidiéndole que imaginaban que jugaban al tenis, porque la fantasía de imaginar que jugando al tenis crea unas reacciones que son muy detectables, ¿no? O hacer deporte en general, pero concretamente en aquellos experimentos se hablaba de que le pedían que imaginaba que jugaba al tenis para buscar esas reacciones neuronales concretas. Y esta es precisamente la técnica que se ha utilizado con Scott Rudney, este hombre de 39 años, que ha sido el eje de todas las miradas estos días, porque a pesar de que sus padres, él tuvo un accidente, tuvo unos daños cerebrales severos y permanecía en estado vegetativo, y a pesar de que sus padres le insistían a los médicos en el hospital donde estaba ingresado, en que su hijo era consciente de que su hijo podía comunicarse de alguna manera, bueno, pues los médicos siempre fueron muy escépticos y decían, esto son tonterías de los padres, hasta que entra en escena un neurocientífico británico, Adrian Owen, junto con un equipo que está haciendo el seguimiento precisamente para un programa de la BBC llamado Panorama a varios pacientes en estado vegetativo en distintos países. El caso de Scott era uno de ellos. Y utilizando esas técnicas han conseguido evidenciar de forma, han conseguido comunicarse, digamos, con la mente de Scott, lo que permite abrir una vía de un canal de comunicación con esas personas que les permite informar de si sienten o no sienten dolor. Es la primera vez y este es lo que se resalta mayormente. Porque él no tenía un estado de vegetal muy profundo. Vamos, de hecho no había forma de comunicarse con él. Los médicos eran muy escépticos, además, con lo que afirmaban los padres. Decían, bueno, pues esto es la pasión de padre, digamos, que creen que pueden comunicarse con el hijo, pero no había ninguna reacción mental detectable y eran muy escépticos. Y claro, esto inmediatamente ha disparado la chispa en todas las asociaciones contra la muerte digna o que están en contra de las personas que buscan la muerte digna, porque se han un poco apropiado de esta información diciendo, lo veis, estas personas sí pueden sentir, sí hay una esperanza de comunicarse con ellas, y esto ha generado una polémica enorme. Evidentemente es una buena noticia, pero claro, ha despertado una polémica interesante que va a ir a más, porque a medida que estas técnicas de comunicación con personas en estado vegetativo avancen, y ahora, gracias a las investigaciones de Owen, ya hay un canal por el que tirar hacia adelante, bueno, va a haber muchas nuevas informaciones. En los próximos años vamos a descubrir cosas maravillosas del cerebro y nos vamos a dar cuenta todavía de todo lo que nos queda por aprender. Porque uno de los objetivos que tienen en este estudio es intentar, de alguna forma, la calidad de vida de ese enfermo, claro, poder mejorarla. Lo importante es facilitar la vida y la calidad de vida de los enfermos. Y la posibilidad de comunicarte con una persona que está en ese estado y con la que comunicarse hasta ahora era totalmente imposible, permite preguntarle, y es una de las cosas que destacan los médicos en esta noticia, permite comunicarles en cuándo les apetece que les laven, si sienten o no sienten dolor, cuándo quieren cambiar. Es decir, por primera vez hay una forma, un canal de comunicación con personas en estado vegetativo, ¿no? Y eso tiene unas posibilidades fantásticas de cara a la calidad de vida de los pacientes. Ignacio Monzón, dicen en Twitter que Nacho tocó a la puerta de su casa, dijo Pax Romana y así nació. Pues casi, casi, casi. Hay muchos barcos, muchos pecios de siglos pasados en las costas españolas sumergidos bajo el mar. Bastantes. Hace, creo que fue 2 años, en el reservado precisamente informamos sobre algo, una iniciativa que a mí me pareció fantástica, llevada a cabo por los ministerios de Cultura y Defensa, que consistió en prestar barcos de la Marina Española para cartografiar las costas, pero con ese objetivo, con hacer lo que se llama una carta arqueológica. Una carta arqueológica es una especie de informe, tú tienes tu mapita, con una serie de puntos que te indica dónde están específicamente esos yacimientos, dónde están exactamente. De manera que, bueno, permite por lo menos hacerse una idea. Hay cientos, pero cuando hablo de cientos no hablo de 200 y pico, es que puede haber 500 como puede haber 800 barcos entre los siglos XVI y XVIII, por ejemplo, fácilmente. Ojo, muchos de ellos intactos. Como puede ser este el que vamos a hablar ahora, y vamos a hablar además con su descubridor. Hace muy pocas semanas tuvo lugar este descubrimiento. El personaje que la halló es un arqueólogo extraordinario que además Lorenzo Fernández conoce mucho de su trabajo, ¿verdad? Sobre Claudio Lozano. No solo conozco su trabajo, sino que además pues conozco al propio Claudio, con lo cual uno cuando yo... Fíjate, cuando estábamos haciendo me voy a poner en antecedentes porque si no me voy a liar, vamos a ver. Hace un año y pico tuvimos a Claudio ya en La Rosa precisamente porque él formó parte de un equipo de investigadores onubenses y norteamericanos que estaban haciendo una serie de investigaciones tanto en el Coto de Doñana como a una serie de millas náuticas de la costa de Andalucía. ¿Por qué? Porque había un señor de la Universidad de Hartford llamado Richard Floyd que estaba convencido de que se podían hallar los restos de algo parecido a lo que los mitos nos decían que era la Atlántida, pero con una base histórica, ¿no? Parte de los investigadores que estuvieron realizando este estudio fue precisamente Claudio Lozano, con el que tuve la oportunidad de hablar hace no mucho tiempo en su despacho de la Universidad de Huelva, y donde le dije, y él se acordará seguramente, que aparte de que nació una buena amistad, era la entrevista más alucinante que había hecho. Claudio tiene un discurso que os aseguro es fascinante, y además habla sabiendo de lo que habla. Lo vamos a hacer ahora mismo porque ya nos escucha, se encuentra en Huelva. Claudio Lozano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Claudio, tú has sido el responsable de este hallazgo, que en principio es prácticamente ocasional. Durante una sesión de buceo, probando unos materiales el pasado mes de octubre, a comienzos del pasado mes de octubre, en una zona que ya pertenece a Portugal, las aguas territoriales son de Portugal, pero muy cerca de Huelva, ¿no? Sí, bueno, nos pasó, nosotros nos trasladamos habitualmente al Cabo de San Vicente, donde realizamos el telebuceo. Nos gusta explorar las cuevas del Cabo San Vicente, y en especial una, que es una cueva muy interesante, muy profunda, que perfora la parte del acantilado sobre el que está la fortaleza de Enrique el Navegante. Es una zona muy interesante para realizar el buceo, y previamente a introducirnos en las cuevas y preparar todo el material, lo que hacemos es ensayarlo en aguas abiertas. Entonces, en este caso estamos probando unos scooters, o sea, unos sistemas de transporte subacuático, para ver la duración de la batería y demás. Y lo estamos probando en una playa, en una pequeña ensenada que se llama Playa de Baleira. Eso está en un contexto de una bahía, que es la Bahía de Martiñal, que es la primera bahía que tenemos después del Cabo de San Vicente. Digamos, es una zona además de muchísimos naufragios, porque digamos el primer lugar que tienen los barcos para refugiarse. Entonces, probando el torpedo subacuático, dando unas pasadas, me llamó la atención unos restos grandes, unas maderas bastante grandes que parecía roble, muy atacada por gusanos xilófagos, y me acerqué a mirarlo, y junto a esa madera pues había restos de cabillas, que es un sistema constructivo antiguo, y aquello me llamó la atención. Hay que recordar que también en el 2009, a unos 200 metros de ese hallazgo, encontramos un barco, probablemente francés, con una cerámica muy interesante y con dos carronadas, y le dimos parte a la autoridad, a Capitanía Marítima, en el caso de Portugal, ¿no? Porque ese es el proceso, el que hicisteis, ¿verdad? El proceso habitual. Tú, en este caso, durante esa operación de buceo, os encontrasteis con algo que te llamó la atención y que como arqueólogo comenzaste a identificar, pero a continuación lo que hay que hacer es hablar con las autoridades, las autoridades encargadas de arqueología, de conservación del patrimonio, en este caso de Portugal, porque a partir de ese momento comienza la investigación verdaderamente profunda y multidisciplinar, de, en este caso concreto, de unos restos que habéis identificado con un barco de comienzos del siglo XVII. Sí, porque lo más interesante de todo, o sea, lo que hay que hacer, y todo arqueólogo tiene que hacer, y todo particular que busque, si encuentra un resto, es no tocar nada y dar parte a las autoridades. Y eso fue lo que hicimos, es decir, llevamos unas cartas, tomamos una serie de imágenes y un vídeo, y tomamos las coordenadas, e hicimos, digamos, una especie de mini expediente allí como pudimos, con la ayuda de un centro de buceo local, y automáticamente fuimos a la capitanía y dimos parte. La capitanía nos hizo muchas preguntas, devolvió las fotos, y inmediatamente se puso en contacto con el Instituto Portugués de Arqueología, el IPAR, para que mandara un perito, o sea, un arqueólogo, y ver un poco esos restos y ver la antigüedad de esos restos. Yo lo que sucede es que integré en ese informe una información sobre un naufragio, y yo creo que por todo lo que ha salido un poco a la prensa, de 1608 que se da en esa zona, de un onubense, de un señor de Huelva, de un barco que venía con el que venía el contrabando. Y además la historia del barco es bastante interesante y ha generado mucha documentación, a pesar de ser un barco pequeño, creo que es un patache. Un patache, para que nos hagamos una idea, es un barco de unas 30-40 toneladas, un barco, digamos, mucho más pequeño que un galeón, muy rápido, tiene dos mástiles en lugar de tres como los galeones, y es un barco que se utilizaba como, bueno, su origen es una nave auxiliar de labores de combate, pero se utiliza para correo, para dar avisos, y es un barco además muy veloz que se utiliza para la piratería, el corso y el contrabando. Entonces, en el caso del patache de Pedro Díaz, el nombre de este señor se encuentra con una tormenta en su camino, en el tornaviaje de América, y se refugia en esa bahía de Martinal, como tantos otros barcos. Al refugiarse, lo que él hace es trata de salvar la carga y los pasajeros, que aquí hay un punto importante, porque parte de los pasajeros eran gente retornada de América, entre los que se encuentra un fraile y dos pasajeros a los que se le toma testimonio, y él además salva la carga, o sea que el barco prácticamente lo que hace él lo vara o lo estrella contra la playa y puede salvar la tripulación y parte de la carga. Entonces hay un oficial de la casa de contratación que se encuentra en Lagos y al que le llega la noticia de este señor. Este señor, cuando se le toma declaración, él dice que viene de Brasil, que es un territorio en aquel momento vinculado a Portugal, y que trae azúcar, pero reconoce que parte de las cajas de azúcar que él trae, trae contrabando en forma de piñas de plata. Cuando se le toma declaración a los supervivientes, pues el fraile, que es un hombre santo y que no puede mentir, dice que, bueno, que él en realidad viene del Perú y que a él se le recogió en Río de la Plata, que se paró el barco también en Brasil, pero que el barco venía cargado de contrabando. Entonces se abre un proceso de investigación con un conjunto de cartas que va al Tribunal de Contratación en Sevilla, y entonces todo ese diálogo está presente en el Archivo de India. Y a partir de ahí, de esa documentación, donde yo, bueno, hago una reconstrucción que también la entrego a las autoridades lusas, ¿no? Y que después vamos a contar con Claudio Lozano, el descubridor de este pecio que está esta noche en la Rosa de los Vientos. Vamos con las noticias, con la actualidad Segundo Cero, y después continúa la Rosa de los Vientos, después continuamos con la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Comenzamos la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a seguir hablando con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Claudio Lozano, el arqueólogo que ha hallado en las costas de Portugal un barco del siglo XVII, pero que también además ha hallado otras cosas muy interesantes sobre el pasado en el sur de la península ibérica. Arqueología submarina. Arqueología que nos abre muchísimo las puertas ante la posibilidad de que existieran en el pasado cosas que hasta ahora desconocíamos. Y ya sabéis que tenemos el correo electrónico a vuestra disposición con rosa.vientos@onda0.es o con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos en Twitter. Hay algún comentario, por ejemplo, el de Estefanía Alonso, que habla de ese interesante hallazgo de un barco del siglo XVII entre Huelva y Portugal. Bueno, pues dentro de unos instantes continuamos hablando con el arqueólogo que lo ha hallado, pero eso sí, tenemos una recomendación y vamos a hablar de un libro que está dando mucho que hablar. Y seguimos hablando del libro de Darío Salas, el filósofo chileno que ha publicado Moneda Cósmica, una obra que propone encontrar la suprema riqueza. Ayer ya escuchábamos muchos comentarios interesantes sobre esta obra y hoy volvemos a hablar sobre ella y lo hacemos con la psicóloga Carmen Molina. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Que uno de los principios de este libro de Darío Salas, de Moneda Cósmica, es que la riqueza interna es el camino hacia la felicidad, ¿verdad? Eso es una de las premisas, sí, efectivamente. Estábamos, y seguimos haciéndolo, pidiendo colaboración a todos nuestros oyentes a través de Twitter, que con el hashtag Verdadera Riqueza comenten aquello que desean, aquello que interpreten como verdadera riqueza. Y uno de ellos nos comentaba, y nos sirve para reflexionar, Carmen, la moral siempre es el medio para que el ser humano sea feliz. ¿Qué lección podemos sacar de esta afirmación? Bueno, en realidad esta, la persona que ha puesto este mensaje está hablando, entiendo, de esa moral física, moral o moral de estar de acuerdo con la naturaleza que propicia Darío Salas en este libro. En realidad la felicidad tiene muchísimo que ver con sentirse en paz con la vida, con los demás, con uno mismo. Y uno se siente bien con uno mismo cuando se siente conforme con lo que hace, con lo que espera, y se siente merecedor, ¿no? Entonces la moral tiene también mucho que ver con que si una persona internamente siente que no ha actuado con equilibrio o que pide más de lo que merece o que elude la responsabilidad de los efectos que genera o que exige de la vida o de los demás de forma abusiva o injusta, en realidad esto significa que su posibilidad de ser feliz está bastante lejos, ¿no? Ya saben nuestros oyentes que os pueden seguir en Twitter con el hashtag Verdadera Riqueza y que cualquier comentario aquí lo vamos a leer y que os pueden seguir también a través de Moneda Cósmica, vuestro perfil en Twitter. Una obra, Moneda Cósmica, que habla de lo que nos estás comentando, de la abundancia espiritual como el camino previo para cualquier otro tipo de riqueza y que cuando tenemos esa abundancia espiritual nos atrevemos a buscar esa otra riqueza que nos ayude a la tranquilidad, pero que la tranquilidad está por dentro. Claro, efectivamente. Fíjate, la tranquilidad está por dentro porque en realidad luego la vida siempre está llena de dificultades y de vicisitudes, ¿verdad? La felicidad también a veces se relaciona, mucha gente piensa o espera dejar de tener problemas para ser feliz, y en realidad esto no es así. Yo leí hace poco una frase que era muy bonita y muy gráfica, que dice que ninguna mar en calma ha propiciado o ha hecho experto a un marinero, ¿verdad? La seguridad, ese otro de los twitters que he leído, otro de los mensajes con verdadera riqueza con este hashtag, la seguridad es tener una vida digna, libertad y ausencia de miedo. Una frase que lo resume prácticamente todo lo que intenta transmitir al lector Darío Salas con esta obra. Efectivamente, en realidad la persona que se siente fuerte, de carácter fuerte, se siente libre, se siente individual y se siente merecedor, esta persona camina mejor por la vida. Y esto tiene mucho que ver con esa riqueza interna que es la base de Moneda Cósmica, que es ese desarrollo de esas capacidades latentes, que es la que realmente nos va a hacer sentir que vamos a tener un éxito, que nos vamos a ganar con nuestro esfuerzo y con nuestro talento. Y una cosa muy importante, que también él habla mucho en su libro, de cómo esa riqueza interna se trasluce. Y se trasluce en una relación positiva, respetuosa y armónica con los demás, con la naturaleza e incluso con uno mismo. Moneda Cósmica, así se titula el libro que recomendamos, el libro del filósofo chileno Darío Salas. Conversamos con la psicóloga Carmen Molina y seguimos invitando a los oyentes a participar con el hashtag Verdadera Riqueza en Twitter y que nos comenten aquello que consideren oportuno, que consideren que es esa verdadera riqueza. Carmen Molina, muy muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, continuamos con la tertulia, continuamos con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, con Ignacio Monzón y con el arqueólogo, con Claudio Lozano. Claudio, ahí sigues, ¿verdad? Sí, sigo aquí. Y nos estabas contando la historia, pero llegaban las noticias y llegaba una pequeña interrupción y nos hemos quedado esperando la continuación de la investigación y del estudio que habéis efectuado a partir del hallazgo el pasado mes de octubre en esa exploración submarina de los restos de un barco del siglo XVII en las costas próximas a Portugal, pero muy próximas a Huelva, en donde tú te encuentras. Sí, bueno, lo que estaba contando era, el trasiego del viaje, ¿no? Decía que el capitán, en su declaración, decía que venía del Río de la Plata, que traía gran cantidad de contrabando. Se le tomó declaración a un fraile que venía también como escapado, ¿no? O que venía de tripulante en el barco también. Y entonces, hay una abundante documentación en el archivo de Indias de todo esto, ¿no? Toda esa documentación y todas esas referencias se le fueron incluyendo a ese expediente de Capitanía los días sucesivos, yo se lo fui enviando. Y por último, hay un proyecto que tiene bastante interés por parte de la Universidad de Texas de hacer una prospección en toda la bahía de Martiñal con la idea de localizar ese patache. Porque, no existen datos empíricos, no existen datos arqueológicos de cómo estaban construidos esos barcos. Y no existen, referencias ni existen, documentación suficiente para saber qué tipo de barco era. Entonces, encontrarlo arqueológicamente podría ser relevante. Precisamente eso que nos estás contando es una de las claves que nos habla de la importancia de este hallazgo. Claro, es la clave principal, es decir, el barco, independientemente de su carga, porque puede llevar más o menos contrabando, porque eso no se sabe, porque es una carga que está fuera de registro, el barco, su modelo constructivo, eso es lo más interesante. Es decir, la información histórica y de tecnología, de historia de la tecnología que contiene ese barco. Y eso es casi, vale más que la posible plata o oro de contrabando que pudiera traer, si es que queda algo, porque eso lo habrán llevado o lo habrán buceado de manera contemporánea. De hecho, el barco se hunde al lado de una almadraba de atún y los mismos buceadores de la almadraba y la gente y los marineros de allí, hay testimonio de que lo saquean y sacan todo lo que pueden, ¿no? Pero como ya digo, la Universidad de Texas ha planteado de un proyecto, se está prospectando. Yo me entrevisté con el director de la intervención hará una semana y media y le ofreció mi colaboración y la zona donde yo he realizado, donde mis compañeros y yo hemos realizado el hallazgo, esto se ha incluido en su área de investigación, ¿no? Además, este hallazgo, Claudio, no solamente nos habla de esto que nos estás contando, de la importancia que tiene para saber cómo se construían esos barcos a comienzos del siglo XVII, sino que abre las puertas a que prácticamente nos podamos soñar en un futuro con algo parecido a parques submarinos acuáticos relacionados con la historia y relacionados con el pasado. Tú lo has citado recientemente en una entrevista, que esto puede ser un impulso incluso para la economía del turismo en esta zona. Claro, de hecho, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando vas a bucear a un sitio o vas a hacer una actividad o alguna actividad científica, es muy importante el respeto y el conocimiento por la gente del lugar, ¿no? Entonces, nosotros incluso para cuando probamos nuestros equipos le pedimos permiso a la zona, a la gente del centro de buceo, incluso a los mismos pescadores, ¿no? Cuando estamos allí trabajando en la playa, hay gente que está limpiando allí sus redes, ¿no? Entonces, teníamos un diálogo con ellos desde hace años, ¿no? Somos amigos personales de muchos de ellos, ¿no? Y lo primero que hicimos, y figura en un par de cartas que además le hemos enviado a la Capitanía Marítima, nuestro máximo interés porque no solo ese naufragio, el que hemos encontrado ahora o lo que sea, los restos que hemos encontrado ahora y los de hace 3 años, sino el conjunto de barcos y de naufragios que hay en la bahía de Martiñal se han incluido en una especie de itinerario arqueológico o un parque arqueológico subacuático que sea fuente de riqueza para la gente de la zona. Es decir, que por lo menos esté presente esa conciencia, que además cuando hemos hablado y hemos, expresado lo que hemos encontrado, enseñado la foto a la gente del lugar, ellos están muy interesados en que eso suceda, ¿no? Hay un valor fuera del valor puramente crematístico en estos barcos, que es un valor cultural que debe integrarse en turismo sostenible y en ese tipo de iniciativas, ¿no? Son el futuro. Precisamente David Sanz en Twitter con el hashtag #RosaVientos nos pregunta a propósito de esto que nos acabas de comentar, del valor crematístico, del valor monetario que pueden tener lo que se encuentra en esos barcos, en esos pecios, en las costas del sur de España, pero prácticamente en todas las costas españolas, que puede ser muchísimo. Sí, bueno, eso es la pena, y muchas veces con arqueólogos lo hablamos, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tienen estos barcos es que si no llevaron nada, pues a lo mejor no iría la gente, los cazatesoros o la gente interesada en no hacer arqueología detrás de ellos. Entonces, sí hay muchos de estos barcos que, como bien habéis dicho antes, están intactos. Entonces, digamos, hay iniciativas, porque además es interesante lo que sucede en la arqueología subacuática, que paralelamente a su desarrollo científico, una disciplina relativamente reciente, se está fraguando en el mundo un desarrollo a nivel legislativo y a nivel, me atrevería a decir, incluso diplomático, ¿no? Por este tipo de naves que sí tienen un alto valor o tienen a lo mejor un alto grado de conservación, y paralelamente albergan un gran alto grado de información histórica. Y entonces ahí se abre un debate interesante, ¿no? Un debate, además, que está candente y está en la prensa, ¿no? Un debate, Ignacio Monzón, que también se está abriendo en Colombia, a propósito de los cazatesoros. Sí, señor. Parece ser que hace unas semanas el gobierno colombiano, pues yo no sé si viendo la enorme riqueza de su patrimonio y la imposibilidad de estudiarlo de manera directa, abrió las puertas a la posibilidad de que se contrate a empresas cazatesoros para que estudien, o por lo menos para que saquen a la luz buena parte de ese patrimonio, eso sí, teniendo una serie de ventajas y de derechos, lo cual evidentemente ha provocado muchísima polémica. Porque esto evidentemente nos haría pensar en este asunto sobre el que hemos hablado tanto en los últimos 4 o 5 años, el hallazgo de la Mercedes, de esta fragata española, por parte de una empresa cazatesoros norteamericana, Odyssey, bueno, no vamos a recordar todo este asunto. ¿Tú qué opinas respecto a estas empresas cazatesoros, Claudio? Yo lo que opino es que hay que hacer arqueología. Es decir, yo creo que la imagen que tenemos todos en la mente de la empresa cazatesoros que va a cualquier país del Caribe o cualquier país de Asia del Pacífico y revienta los barcos, saca todo lo que puede y lo vende, yo creo que esa imagen va, digamos, en retroceso. Es decir, eso cada vez va desapareciendo más. Básicamente porque hay ahora mismo muchísima información, la gente sabe que ese tipo de barcos tiene información histórica y paralelamente los estados están adquiriendo conciencia de ello. Y se han creado marcos internacionales, como es la Convención de la UNESCO, que lo que hace es sentar las bases para la protección y crear un consenso entre países para que eso suceda. Evidentemente, empresas cazatesoros va a haber siempre. Y este debate va a estar candente hasta que el consenso internacional sea real. Es decir, yo lo que opino es que lo que hay que hacer y lo que hay que intervenir en estos barcos es con metodología arqueológica. Y toda intervención en barcos de este tipo, de cualquier otro tipo, que carezca de metodología, que carezca de esa metodología arqueológica, no debe realizar. Lorenzo, tú hace muy poquito tiempo estabas con Claudio, lo entrevistabas para televisión, lo entrevistabas para tu revista, para Enigmas, y con Claudio hablabas de otro asunto, de otro tipo de hallazgos que nos remiten a mucho tiempo atrás y que podrían, además, casi obligarnos a reescribir parte de la historia, porque nos habla de posibles restos arqueológicos milenarios, muy milenarios, en el sur de la península ibérica. Desde luego que sí, Claudio, buenas noches. ¿Qué pasa, Lorenzo? Encantado de escucharte. Igualmente, hombre. Pues mira, la verdad es que hablaba ahora mismo, Claudio, de que cuando te encuentras con este tipo de empresas cazatesoros hay que hacer arqueología. Y Claudio es de los que hace arqueología de verdad, y precisamente por hacer arqueología y por ser un científico de primer nivel y además un tipo humilde, pues anda que no se os echaron encima los perros en su momento. Me refiero a le echaron los perros encima en su momento precisamente porque formó parte de una expedición, pues yo creo que pionera, intentando hallar, no los restos de la Atlántida, porque evidentemente todos sabemos que eso forma parte de un mito, pero sí intentar validar si detrás de esta leyenda había algo real, no algo que nos remontara a 11.000 años atrás, sino a un tiempo un poquitín más cercano, pero también hablamos de milenios atrás. A mí me gustaría preguntarte, Claudio, ¿disteis con algún vestigio que pudiéramos asociarlo precisamente a ese mito de la Atlántida? Yo me debía remitir previamente a contestarte eso a una conferencia que se dio aquí, en esta universidad donde estoy ahora, hace 4 días, que la dio el profesor doctor Juan Antonio Morales. Lo sé, porque estoy a punto de ir además. Demoledora. O sea, la conferencia fue absolutamente demoledora. Es decir, es una conferencia que desde la más pura ciencia y sin ningún tipo de complejo abordó la realidad de lo que hay en Doñana, poniendo en su sitio lo que hay de arqueología y lo que hay de geología. Nosotros lo que encontramos en Doñana fueron elementos geológicos, claramente, con unos patrones muy definidos, que pueden ser perfectamente empleados en arqueología. Y es más, hay anomalías en Doñana que requieren una explicación arqueológica, que no está todavía dada. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, eso es lo que nosotros encontramos en Doñana. Que sea más interesante o que sea menos interesante, que se haga dentro de 10 años, dentro de 15 años, eso estará por ver. Lo que está claro es que nosotros, o por lo menos desde la Universidad de Huelva, lo que tratamos de hacer cuando colaboramos con todo eso fue poner claramente qué había de arqueología y qué había de geología. Al margen de lo que se hiciera en el documental de National Geographic y cómo lo presentara Freund. Lo que está claro es que hay unos datos objetivos científicos que quien ha tenido la objetividad de venir a hablar con nosotros, como ha sido tu caso, Lorenzo, nosotros te hemos puesto delante imágenes, has visto las diaclasas, has visto las anomalías y hemos mostrado a quien de verdaderamente se ha querido interesar por ver esto, lo que hay en Doñana. Y creo que hemos resuelto muchas de esas incógnitas, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esas incógnitas? Ya sé que estamos empezando con las investigaciones, pero mucha gente, lo ha mencionado Lorenzo, mucha gente, haciéndolo metafóricamente o no, habla de la Atlántida. Por lo menos podemos pensar en los restos de alguna civilización desconocida que existe en el sur de la península ibérica. Vamos a ver, lo que hay en Doñana es simplemente, aquello es una zona geológica que contiene una formación geológica también, que no se había descubierto, digamos, en superficie y que nosotros lo hemos encontrado debajo del agua. Uh-huh. El aspecto geoestratégico de Doñana está fuera de toda duda. Es decir, aquí se está fundiendo plata en el 6000 y se está fundiendo, el metal que hay en las minas de Huelva, que está produciendo un excedente y está produciendo un tipo de sociedad que requiere, por su riqueza o por sus contactos exteriores, un control geoestratégico. Que esa capacidad de control geoestratégico se extienda a Doñana, al lago Ligustino, no me parece para nada descabellado. Que eso pueda generar la base de un mito que luego se convierta en el arquetipo de la Atlántida es perfectamente posible. Claudio, perdona, ¿tú pensarías que es plausible, por ejemplo, identificar, precisamente, además hablabas de la riqueza en plata, ya sabes a lo que le viene a cualquier historiador a la cabeza, el entre comillas, mito de Tartessos, es decir, el reino de Argantonio, ¿no? ¿Eso sería más plausible? Es decir, esa civilización bronce final, perfectamente desarrollada, por lo menos. Claro, lo que yo no voy a empezar es a investigar pensando que voy a encontrar la Atlántida o que pensando que voy a encontrar Tartessos. Yo lo que empiezo a investigar es qué tengo de geología, qué tengo de hábitat antrópico y qué tengo de registro arqueológico que me permite establecer una hipótesis fiable, que se convierta en tesis. Ese es el proceso científico. ¿Qué sucede? Sucede que cuando el científico se enfrenta a esto, igual que se enfrenta a un barco que puede tener plata o oro, se enfrenta a una especie de mirada, de prisma, que te está observando y que te va a criticar sí o sí. Es decir, nosotros cuando nos sentamos con National Geographic, que pusimos delante claramente una evidencia científica demostrada. De hecho, las críticas que ha recibido Juan Antonio Morales con su conferencia han sido magistrales porque, demuestra claramente lo que hay. Nosotros nos hemos limitado a separar, el grano de la paja en este caso en la medida que de lo que a nosotros nos toca. ¿Qué sucede? Que eso nos ha traído críticas y nos ha traído, gente que nos dice, pero habéis encontrado a lo mejor reminiscencia de lo que posiblemente fue Tartessos, habéis encontrado reminiscencia de probablemente una civilización de 6000, habéis probablemente encontrado, no lo sé, estamos en ello. Lo que no quiero es que me mediatice ni el mito, ni el miedo al fracaso o el miedo a la crítica de la comunidad científica. Y Claudio, acercado, lo ha visto, dime. ¿No? No, lo que quería decir es que es curioso observar que muchas veces esa gente que te critica o esa comunidad científica que te critica cuando abordas esto del prisma arqueológico, pocas veces viene a preguntarte y viene a ver los registros, como ha venido Lorenzo. Yeah. Hablando de registros, Claudio, que yo me he quedado con ganas de preguntarte antes. Tú, como buen arqueólogo subacuático, me imagino que habrás tenido opción a mirar esos mapas de posibles barcos hundidos. ¿Hay algún barco que para ti pudiera ser la joya de la corona desde el punto de vista arqueológico, no te hablo ya de posibilidad de tesoro, que te gustaría toparte con él? A mí me encantaría encontrar un barco en Huelva que de una vez por todas fijara la cronología de la colonización oriental en Huelva. O sea, me encantaría encontrar un barco griego, fenicio, que me dijera la cronología de la ciudad, por lo menos en uno de sus aspectos. Eso sí me gustaría. A mí me gustan mucho los Galeones, me gusta mucho la arquitectura naval de los Galeones, pero creo que un barco de esas características en Huelva sería bueno para mi ciudad. Claudio Lozano, arqueólogo, descubridor de este barco de comienzos del siglo XVII, también uno de los investigadores que está intentando averiguar qué es lo que se está descubriendo en Doñana, si son los restos o no de una civilización sobre la que sabemos muy poco y que existió hace miles de años. Algunos la han identificado con la Atlántida, con el mito de Tartesos también, pero lo que está intentando Claudio Lozano es averiguar de qué se trata y hacer investigación científica gracias a este hallazgo. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Manuel, ayer hablamos sobre las guardianas nazis, con la periodista Mónica González Álvarez, una historia verdaderamente tremenda. Nos contó unos episodios absolutamente estremecedores. Los nazis nos siguen dando sorpresas cuando investigamos en su pasado, cuando descubrimos cosas. Relacionado con los temas de la tertulia, se ha hablado en algunas ocasiones de la construcción que llegaron a efectuar. Estaban muy vinculados a algunas investigaciones científicas en el propio libro de Mónica González Álvarez. Se habla de ello, investigaciones científicas a nivel genético, pero también a nivel astronáutico. Ellos hicieron y llevaron a cabo, esa es el interrogante que tenemos, la construcción de algunos artefactos volantes que pudieran parecerse a los posteriormente llamados ovnis, porque entonces nadie los conocía como tal. La verdad es que es extraño, ¿no? Es y un poco macabro la fascinación que sigue generando el mundo del Tercer Reich y del nazismo tanto tiempo después, ¿no? Es curioso que todavía sigan protagonizando tantas películas, tantas novelas, tantos ensayos. Tienen buenas razones para ello, porque sí es cierto que los ingenieros del Tercer Reich se caracterizaban por una creatividad y una inventiva sorprendente. Cuando por fin cayó Berlín, tanto los aliados como los soviéticos se pegaban por acceder a los diseños de los ingenieros alemanes en todo tipo de cosas. Los alemanes, en cuanto a tecnología militar, la verdad es que iban muy adelantados a las tropas aliadas. Hicieron muchas cosas en el campo de los carros de combate, del armamento ligero, pero también de la aeronáutica. Y nadie niega, ningún historiador aeronáutico niega cosas brillantes como, por ejemplo, los Messerschmitt 262, que fueron los primeros aviones de acción de la historia, muy adelantados a la aviación aliada, o otro tipo de cosas. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte se ha disparado un mito, una leyenda urbana, que este año además volverá a ponerse de moda con el estreno de una serie un poco delirante en Estados Unidos que plantea el más allá de la noticia que nos trae aquí hoy. Y es la publicación de un libro. Esta semana se hacía, varios medios españoles hacían eco de la publicación de este libro del periodista e historiador Jesús Hernández, Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial, en la que dedica algunas páginas a hablar sobre la leyenda de los ovnis, de los platillos volantes del Tercer Reich. Y como toda leyenda, tiene un pozo de realidad. Es cierto, y todos lo sabemos, que en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a registrarse reportes por parte de los pilotos aliados que estaban participando en los bombardeos a Alemania de la existencia de unos fenómenos aéreos extraños que denominaron Foo Fighter, una especie de cazas ardientes, de bolas luminosas, que reportaron varios pilotos aliados y que parecían acompañar a los aviones en los bombardeos, ¿no? Sin embargo, lo extraño es que no hacían nada, no interferían en el vuelo ni hacían nada por el estilo. Eran como unos acompañantes extraños que se oficializan el 13 de febrero de 1944, cuando el cuartel general, el supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, el SAEF, en París, emite a los medios de comunicación una nota de prensa haciendo alusión a una nueva arma alemana en el frente aéreo occidental, parecida, describía este comunicado, a las bolas que adornan los árboles de Navidad, refiriéndose a esas pequeñas bolas, esferas de aspecto luminoso, que algunos pilotos llegaban a describir como con la capacidad de atravesar el fuselaje de sus aviones. Algo parecido al fenómeno atmosférico de los rayos en bola, pero que aparecía con mucha frecuencia en los bombardeos. Es decir, existe, hay una constancia histórica de la descripción de esos fenómenos. Pero por otro lado, cuando los aliados y los soviéticos accedieron a los archivos de los ingenieros de la Luftwaffe y de, bueno, de todo el ejército del Reich, se encontraron con muchos diseños de tanto de aviones de ala circular como de alas volantes, aviones triangulares, que probablemente cuando esos ingenieros, unos terminaron en Moscú y otros terminaron en Estados Unidos, los padres de la aeronáutica, como Von Braun y compañía, pero podían estar vinculados a esos primeros artefactos volantes, luego se desarrollaron o no se desarrollaron, claro, más, es que pero que se han partes. Asociado también los con diseños esos existen. OVNIs que se veían a mediados de los años 40. Es que este es el tema. Cuando a partir de 1947, unos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, comienza a hablarse del fenómeno de los platillos volantes en Estados Unidos, alguien lo relacionó con aquellos diseños de aviones circulares y de alas volantes que las primeras se construyeron en Estados Unidos, las alas volantes Northrop, aunque ya existían los diseños de Horten, y probablemente lo que vio Kenneth Arnold era exactamente eso, alas volantes, porque él utilizó el término platillo volante para describirse a la forma de volar, no al aspecto de esos objetos. Es una paradoja curiosa que todo el mito de los platillos volantes esté basado en un error de interpretación de unos periodistas que cubrieron esa noticia. Pero a lo que voy, que es lo importante. Documentalmente, en la historia, yo es un tema que he seguido mucho y además presumo de haber sido el primer autor español que dedicó un libro solo a la historia de la aeronáutica no convencional. Es cierto que existieron aviones de ala triangular, triángulos voladores, que probablemente fueron más allá de un mero diseño en los planos aeronáuticos nazis. E incluso existen documentación de que al menos llegó a construirse un primitivo avión de ala circular, que técnicamente podríamos llamar disco volante, el diseño de Arthur Schack, el A6, que llegó a volar en una exhibición en Alemania. Esa es la realidad histórica. Pero en base a eso, y uniéndolo a toda la corriente esotérica, sobre todo de las Waffen-SS, de Heinrich Himmler, y de todo el coqueteo que algunos dirigentes del Reich tuvieron con el mundo del ocultismo y del esoterismo, la sociedad Thule, todas aquellas historias, últimamente ha nacido una corriente de autores que, uniendo las dos cosas, plantean la teoría de que los ovnis, los platillos volantes, no son extraterrestres, que Lorenzo por fin tendría que claudicar, no vienen de ningún planeta extraño, sino que vendrían de las bases secretas en la Antártida de los nazis que sobrevivieron al Reich y que están preparando nuestra invasión. De eso va la serie que ahora se estrena este año en Estados Unidos, el retorno de las hordas de un cuarto Reich para hacerse con el control del mundo a bordo de platillos volantes. Nada novedoso, por otra parte. Esta idea tan absurda y tan delirante ha sido apoyada por personajes de un cierto peso. Yo entrevisté en su día, recuerdo, a Ángel Alcázar de Velasco, que fue un espía del Tercer Reich en España. Yo lo localicé en un geriátrico en las afueras de Madrid, un tío muy mayor, condecorado personalmente por Adolf Hitler, y el tío insistía en que los platillos volantes nazis habían sido una realidad, que los había visto y demás, ¿no? Y hay toda una corriente delirante en ese sentido. Sobre todo en base a un documental alemán que se estrenó en España hace unos años y que fue un shock, los platillos volantes del Tercer Reich, fue un shock. Ese documental se presentó después en muchos lugares. Nosotros hicimos un análisis muy completo con ingenieros aeronáuticos, con historiadores aeronáuticos, y desmontamos frame a frame, fotograma por fotograma, todas las imágenes que aparecían en ese documental, que luego, repito, desde entonces se ha extendido por todo el mundo y hay una corriente de personas convencidas de que los platillos volantes son nazis. Alucinante, ¿eh? Increíble. Uh-huh. Pero era todo un montaje. El único platillo volante, entre comillas, que se documentó históricamente es el de Arthur Schack. Todo lo demás de las Haunebue, la base en la luna, todas esas historias no tienen ninguna base real y son solamente pues un mito que se ha ido enriqueciendo con el paso de los años hasta explotar. Pero uh-huh. Si cuando hablamos del avistamiento de Kenneth Arnold, evidentemente, y ahí estoy de acuerdo contigo, sin que sirva de precedente, pero es evidente que estamos en un año crucial en lo que es la investigación aeronáutica, año 47. Los principales científicos ya han marchado, como bien decías, claro, o a la Unión Soviética o a Estados Unidos, están llevando a cabo sus prototipos, si es que directamente no se los han llevado de la vieja Europa, con lo cual lo más lógico es pensar que, bueno, pues que lo que se vio correspondía a uno de estos prototipos que en ese instante era absolutamente desconocido, incluso hasta por aquellos que volaban. ¿No? Pero fíjate, pero por cierto, aquellos artefactos que vio Kenneth Arnold hacían cosas que todavía oficialmente nadie puede hacer. No, no, es que hay un problema. Las alas volantes, Northrop empezó a construirlas documentalmente que se conozca en el año 48. Probablemente ya existían antes existían las Horton, existían otro tipo de aviones de ala triangular. No se dieron a conocer oficialmente el bombardero B-2, los aviones Steel, estos no se dieron a conocer hasta el año 88. O sea, desde 1948 hasta 1988 pero se estaban fabricando. Pero es que todavía hoy no se ha presentado nada capaz de hacer los movimientos que hacían aquellos artefactos que existe hoy. Arnold, probablemente lo conoceremos dentro de 40 años. Sí, sí, pero es que han pasado 60, Manuel. Tampoco es tan extraño. Lo que describía Arnold es que se movían como platos de té rebotando sobre el agua. De ahí viene la confusión. No, y haciendo giros en 90 grados y demás, ¿no? Hombre, existen referencias. Hay, y un movimiento. Podemos hablar del tema de la aurora, de los drones. Hay un montón de cosas que vuelan, que van por el aire, que no son necesariamente aviones, porque cuando pensamos en una aeronave, pensamos en un avión. Pero hay drones que son aeronaves no tripuladas. Hay aerostatos híbridos de despegue vertical. Hay muchísimas cosas en los cielos que no solemos conocer y que tienen unas capacidades extraordinarias. Pero además, y ese es otro tema mucho más complicado, el de los aviones no convencionales, en algunas partidas presupuestarias de defensa en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en otros países también, se mencionan de vez en cuando grandes cantidades de dinero invertidas, por ejemplo el proyecto Aurora, fue el que más conocido en su momento, el que más trascendió, que nunca queda muy claro qué es. Sabemos que se trata de algo que vuela utilizando combustibles sólidos, extraños, con unas capacidades aeronáuticas increíbles, y que algún día se dará a conocer, pues como ocurrió con los aviones Steel, probablemente 40 años después de que ya empezasen a volar. Vamos a conocer una historia, se cumplen 20 años ahora, pero el próximo sábado lo vamos a tratar en mayor profundidad en las Crónicas del Misterio con Manuel Cabrellal y con Lorenzo Fernández, pero anticipamos algo. ¿Verdad, Lorenzo? 20 años hace que alguien decidió reformar su casa y se encontró con una biblioteca de libros prohibidos de hace varios cientos de años. Yo creo que es lo que cualquier expoliador con méritos, es decir, con honores, pues desearía encontrarse en su casa, ¿no? Porque evidentemente lo que se produjo hace 20 años en la casa de Antonia Ascensión Saavedra, en Barcarrota, en Badajoz, fue lo suficientemente importante como para que en su momento, en su primer momento, hablábamos de personas absolutamente normales que no conocían lo que tenían entre manos, pues permaneció durante 3 años literalmente metido en una caja de zapatos. ¿Y qué fue? Bueno, pues pensemos, montémonos en nuestra particular máquina del tiempo, vayámonos al año 92, donde esta mujer, Antonia, está a punto de contraer matrimonio y decide rehabilitar una casa vieja de sus padres a tal punto de que comienzan las obras, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado, en la segunda planta, en lo que se conoce como el sobrao, las cámaras, esa parte que se utiliza casi casi como almacén, pues el albañil está con su pico literalmente agujereando una de las paredes y se da cuenta de que esa pared tiene un doble fondo. ¿Cómo se da cuenta? Porque el pico se le queda trancado. Cuando empieza a tirar, se da cuenta de que al otro lado lo que está impidiendo que el pico sobresalga de la pared no es ni más ni menos que un libro, pero un libro con toda la apariencia de ser viejo. Bueno, pues ahí se empieza la excavación con una, bueno, pues digamos que con más cuidado, ¿no? Para evitar romper, en el supuesto de que hubiera algún libro más, algún documento más, evitar romperlo, y lo que se dan cuenta es de que allí lo que hay es una caja, está cubierta de paja, en cuyo interior hay 10 libros y un manuscrito del siglo XVI. Aquí es donde comienza la historia de la biblioteca secreta de Barcarrota, que os aseguro, ya lo podremos oír la semana que viene, y seguramente el domingo próximo también tendremos a uno de los protagonistas encargados de custodiar hoy lo que es este legado importantísimo, no solo para Extremadura, sino para el mundo entero. Pues lo que se dan cuenta es que eso permanece durante 3 años en unas cajas de zapatos, hasta que por allá aparece el ex alcalde e historiador de Barcarrota. Esa fue la suerte que tuvieron, que además era historiador, Santiago Cuadrado, y al darse cuenta de que lo que había en aquella caja de zapatos era lo suficientemente importante, lo puso en conocimiento de la Junta de Extremadura. ¿Y qué era? Pues estábamos hablando, entre otras muchas cosas, de una edición única de uno de los libros considerados prohibidos que se encuentra en ese índice, se encontraba en ese índice de libros prohibidos por la Inquisición, que no era ni más ni menos que el Lazarillo de Tormes, una primera edición del Lazarillo de Tormes, que además desde ese momento ha sido conocida como el Lazarillo de Barcarrota. Pero no solo eso, es que además a este libro le acompañaban otros, por ejemplo, como un manuscrito italiano que tenía un altísimo contenido sexual, que tiene un altísimo contenido sexual. Hay que decir que estos 10 libros se han encontrado en un estado de conservación absolutamente fascinante. Es decir, aquel que los metió detrás de la pared, dentro de una caja, cubiertos de paja, sabía muy bien lo que hacía, porque la forma de preservarlos era precisamente que esa paja absorbiese toda la humedad que estaba destinada a los manuscritos y que con el paso de los siglos, en este caso más de 450 años, los hubiera destruido. Pero es que además también había un pequeño manual de exorcismos, un ejemplar que es el más valorado porque es único en el mundo, no existe otra copia, un ejemplar de la oración de la emparedada portuguesa, evidentemente en portugués, es un pequeño librito, está la edición facsímil en la biblioteca de Barcarrota, es fascinante porque estamos hablando de un pequeño librito que aparte de la propia letra portuguesa, en portugués, caracteres góticos, está muy acompañado de diferentes grabados, y era un librito que se utilizaba ¿de qué forma? Pues los enfermos, aquellos que buscaban sanarse bien fuera de una enfermedad física, bien fuera de una enfermedad espiritual, tenían que llevarlo colgado al cuello. Esto evidentemente molestaba muy mucho porque para poder curarte de una forma espiritual te hacía falta un intermediario para poder acceder a la divinidad, y en este caso ese librito pues te permitía el acceso directo, ¿no? Pero es que también, por ejemplo, se encontró un tratado de quiromancia y, como no podía ser de otra forma, una obra de Erasmo de Rotterdam. Qué barbaridad. Y esto tenía un valor que nadie imaginaba en principio. Si me permites, hay una anécdota, no bueno, sé si lo sabías. Sí, lo imaginaban, alguno parece que engañó a otro, pero sí, lejos de España en Estados librero, Unidos parece que... Hubo un librero de Madrid que cuando Antonio empezó a mover, parece que valía dinero, digo, estos son cuatro legajos, esto no vale nada, pero ya entonces le ofreció 1,000,000 de pesetas. 6,000 euros. Que hombre, algo debían valer, ¿no? Sí, cuando le ofrece esa suma por esos libros viejos y te da ese valor. El papel de Johnny Depp en La Novena Puerta, que hace ese tasador de libros antiguos, es fantástico. Pues esto es lo más parecido a esa obra de Pérez Reverte, ¿no? Si os parece, vamos a tratar en más profundidad el tema el próximo sábado, porque también vamos a contar el domingo con el responsable de esta investigación, porque es un asunto fascinante, una biblioteca perdida, una biblioteca con cientos de años de antigüedad que se encuentra escondida bajo los cimientos de una vivienda y que valía, finalmente se supo, cientos y cientos de millones de pesetas. Solo un detalle más, Bruno. Decir que nos lo confirmó el propio Santiago Cuadrado hace 5 días que estuvimos con él en Barcarrota, este exalcalde e historiador y principal valedor, ¿no?, de que esta historia finalmente se haya conservado, se haya logrado preservar, pues él nos decía que recibieron en el ayuntamiento una llamada de un senador estadounidense que solo por el Lazarillo, por esa primera edición del Lazarillo ya conocido de Barcarrota, ofreció ni más ni menos que $1,500,000. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, pues la historia de esto ya no es lo que se encontró, sino quién lo ocultó y por qué lo ocultó. Mira lo que nos dice Yerut en Almohadilla Rosavientos. Dice, mi abuelo se encontró la primera edición de la historia de Canarias de Viera y Clavijo, editado en 1772, en un contenedor de basura. Fíjate lo que son las cosas. Vamos a estar dentro de un momento con más consultas, más preguntas, más comentarios en Twitter con Almohadilla Rosavientos, pero ya sabéis que La Rosa de los Vientos, este programa de vez en cuando patrocina algunas investigaciones científicas, lo hace con ciencia, el objetivo es siempre interesado, tener más oyentes, y queremos que los domingos, aquellos que salieron el sábado por la noche, pues estén más espabilados, estén más fuertes, porque... Para eso estamos invirtiendo en ello, ¿verdad, Ignacio? Sí, en el desarrollo de un parche antirresaca. Sí, eres el único de los que estamos aquí que no viene los sábados. Exacto. Así que es el primero que vas a necesitar este parche antirresaca del que hablamos. Claro que vengo los ¿Tiene sábados. Tiene los sábados en su máquina del tiempo, lo que pasa que viaja tanto por allá... Que claro, dicen, el parche le necesito yo aquí en mi maletín. Pero claro, viene tan pronto, es el primero que viene de todos, y el primero que se va, pues todos sabemos por qué. Con lo santo varón que soy, Dios mío, cómo me estáis poniendo. No, es envidia, ¿eh? Es envidia. No, por eso, pues por eso ya lo sé. Ya lo yo, sé. Yo creo que lo que hay que decir es que la gente ahora tome papel y boli y apunte para las próximas fiestas que se avecinan. Sí, porque lo que quieren es tomar, precisamente. Sí, pero ojo, tiene truco. ¿Ah, sí? Estamos hablando de una noticia que salió hace unos días. Yo la verdad es que me pareció muy irónica. Se la reenvié a casi todos mis contactos. Algunos les conocéis vosotros dos, Bruno y Lorenzo. Y conocéis sus aficiones hacia el alcohol. ¿De quién? Pues no voy a decir nombres, ¿verdad? Se dice pero, el pecado, pero exacto. No el pecador. Y bueno, en este país ya se sabe, digamos, lo que suele pasar muchos viernes por la noche y sábados también a esas horas. Y con determinados personajes, y domingos, y lunes, y martes. Exacto, eso te iba a decir. Especialmente los de La Rosa de los Vientos, que el sábado y el domingo están aquí. Sí, así que hay que buscarlos, ¿verdad, Lorenzo? Fuera de aquí. Claro. Otros días. Pero, como digo, la noticia tiene un pequeño truco. Uh-huh. Estamos hablando de un invento que parece revolucionario llamado Vitox, con Y, desarrollado por un médico que simplemente, un médico estadounidense, que quería curarle o quería evitarle la resaca a un amigo suyo. ¿Qué hizo? Meterle vía intravenosa una serie de productos naturales para intentar devolverle un equilibrio de minerales y vitaminas. Parece ser que fue una auténtica maravilla y al médico no se le ocurrió otra cosa que intentar comercializarlo en forma de parches. En forma de parches es lo que va a consistir este Vitox. Por lo que han dicho, hay que aplicarse el parche en una zona libre de vello 8 horas antes de empezar, digamos, a... El bebercio. A toda esta actividad. Y no hay que desprenderse de ello. Pero, ojo, también han avisado que esto es para bebidas, para ingestas moderadas. De sí, que no alcohol. Se pasen. Exacto, porque... Que no te vale. Es mucho, sí, sobre todo a mí. Sobre sí, todo a mí. Sí, con sobre ti, sí, es un santo varón y exacto, lo dice y es que es verdad. Si bebes mucho ya está el Corleonex, ¿no? Pues casi, porque, claro, pues precisamente en estas fechas donde hay tanta cena de empresa, donde... uno a veces tiene que decidir si beber o coger el coche, pues... O no ir, que hay jefes y es mejor que no se enteren de determinadas cosas. Bueno, ni verlos a ellos es que eso de las cenas de empresa hace tiempo que se quedó sí, ya sí. en el olvido. Afortunadamente. Pero esto se supone que no equilibra un cuerpo con tanta cantidad de alcohol, por lo tanto no es una panacea para los problemas de las borracheras. Es algo simplemente para gente que haya bebido un poquito y, bueno, para evitar una serie de problemas que para algunos puede ser relativamente grave. A mí en su momento me comentaron que por lo visto había en ciertos supermercados algo similar, no era parche, era como un refresco o algo que te servía para, pues eso, para los efectos de la resaca y que por lo menos te sacaba de ese primer trance para coger el coche o no sé si hacer algún control de alcohol. Aquarius se llama. No, era otra cosa. No. Era otra cosa más específica. Llevo años, además, ya te digo, vosotros conocéis a esas personas, escuchándoles los fines de semana, sí, planeando a ver cómo pueden beber de tal manera que luego no tengan la resaca. No, es que... Pues no existe. Pues, hay cosas para las que no hay remedio. Claro, pero es que yo he llegado a oír cosas, pero de juzgado de guardia. Hay leyendas urbanas, como las leyendas urbanas que existen para la gente que conduce y que después hace la locura de coger un coche y las tonterías que todos han creído, que son tonterías, pero no dejan de ser leyendas urbanas, lo que hay que hacer para no dar positivo al control de alcoholemia, que los controles de alcoholemia salvan muchas vidas. Exacto. Sí, da mucho dinero. Cualquier agente de la DGT te podría contar cosas interesantes. Tremendas, tremendas. De las que hacen los conductores para bajar los dos puntitos de alcoholemia. Claro. No, si corres alrededor del coche, haces 4 flexiones, ya te vas sí, te metes un grano de café debajo de la lengua y cosas similares. Tomar leche similares. Antes también. O los que en lugar de correr fuera, cuando tienen a la novia dentro, y esto yo lo sé porque me lo han contado. Corren dentro con la novia. Con la Guardia Civil. Vale, no nos lo expliques. Ayer en Crónicas del Misterio, Manuel, nos hablabas de los experimentos, de los estudios, de lo que te había contado Uri Geller, de esas pequeñas pruebas a las que les sometiste. Vamos ya con algunas consultas de nuestros oyentes y la primera de ellas tiene que ver con ese asunto en el correo electrónico en rosa.vitos@onda0.es. Carlos Lasso dice, con todo el respeto, que cualquier mago aficionado pueda repetir lo que hace ese hombre debería ser suficiente, pero es que además le han pillado infragante utilizando técnicas de un mentalista, que se puede leer, por ejemplo, en los 13 escalones de misterio, que es la Biblia del mago. Lo conozco bien. No, pues le digo lo mismo que dije ayer. Todos los supuestos fenómenos paranormales se pueden reproducir y superar con técnicas de ilusionismo. Todos. pero eso no significa que se hagan así. Yo el ejemplo que pongo siempre es que tú puedes hacer una tortilla de huevo, una tortilla de patatas con huevina, pero eso no significa que todas las tortillas de patatas se hagan con huevina, ni que el que afirme que hace una tortilla con huevos esté mintiendo, ¿no? Para eso hay que analizar cada tortilla y decidir si es huevina o son huevos. Pues con esto es lo mismo. Yo entiendo además su postura. Sería mucho más tranquilizador, mucho más políticamente correcto y mucho más cómodo decir Uri Geller es un farsante, como tantos otros que hemos conocido. Pero bueno, yo me tengo que limitar a mi experiencia. Yo pude reproducir con técnicas de ilusionismo cómo lo hace él. Puedo imitarlo y puedo superarlo incluso, pero no como lo hace él. Ni conozco a ningún mago que lo haya hecho nunca. Y por cierto, se conocen datos, hay evidencias, porque lo dijeron algunos en Twitter y este oyente también fue lo comenta. Polémica, las crónicas de ayer fue polémica. Claro, sí, porque Uri Geller es un personaje polémico, precisamente por su relevancia y su importancia, y por mucho que algunos lo nieguen, lo difícil que es sostener documentalmente que se trata de un fraude. Pero existen pruebas, evidencias, ¿De que alguien la ha cogido infraganti haciendo no, algo? No, es cierto. Hay vídeos circulando. Está muy extendido esta creencia, sí, pero... Sí. Yo hace poco lo estuve discutiendo también, además, con unos amigos. Existen vídeos lejanos, difusos, en los que, bueno, sí, parece que hace un movimiento, parece, pero... además, a mí una de las cosas que más me sorprendió, de verdad, que fue lo que me hizo dudar, hombre, a ver si este tipo al final va a tener algo de verdad, es el contrato. Fíjate qué tontería. Es que el contrato que él envía... Y supongo que, claro, poca gente habrá tenido acceso a esos documentos. El contrato que él manda es un contrato blindado, fantástico, en el que él va a cobrar igual, haga o no haga nada en el plató. Él insiste en los contratos en que las capacidades son auténticas y no se compromete a que se produzca el fenómeno paranormal. Todo depende de las circunstancias, del ambiente, de que fluya o no el experimento. Entonces, en realidad, no hay ninguna razón para que él haga truco para lucrarse. Se va a lucrar igual, haga o no haga el fenómeno. Es curioso, ¿no? Es una historia curiosísima. De todas formas, nos ha dejado Manuel el titular de la noche, ¿eh? No nos habéis dado cuenta, pero en fin, podría ser el enigma Uri Geller, cuestión de huevina o cuestión de... Sí, de huevo. No, pero de todas formas yo creo que la gente lo que le sorprende es que tú, que eres un poco el escéptico por antonomasia, además una persona que está muy metida en el mundo del ilusionismo, en este caso sí defiendas la posibilidad de que Uri Geller pues no sea un mago, sino que realmente tenga alguna dotación psíquica. Mi formación está más cerca del mundo de la investigación policial que de otra cosa, y yo me limito a los hechos y enuncio los hechos, nada más, no los interpreto. O sea, yo simplemente puedo decir que intentando pillar el fraude, pues no lo conseguimos. No es la única vez, pero son muy escasas. En la inmensa mayoría de los casos que hemos conocido, por desgracia, siempre o se trataba de un fraude o de un fenómeno natural que ha sido malinterpretado, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos. Pero hay casos excepcionales que por ahora yo no puedo cerrar el expediente y decir caso cerrado. Bueno, pues es un fraude. Y entiendo que genera polémica y esto, y vamos, desde ayer ha sido un fluir constante de polémicas en todos lados, pero bueno, yo solo puedo decir lo que he visto. Además. Vamos con más consultas. Mira, pues por ejemplo, José, sobre el tema de los cazatesoros, dice que hay un nuevo cazatesoros que se llama Marine Exploration It, que ha detectado un galeón Nuestra Señora de la Concepción con tesoros de la dinastía Ming, que si habéis oído hablar algo sobre eso. Yo desde luego no, pero vamos, antes lo tenía que haber dicho, cuando uno menciona cazatesoros y de verdad tiene ese nombre, es que hay que salir corriendo. Lo que mencionaba nuestro invitado, esa necesidad del trabajo arqueológico consiste, para empezar, en no destruir ese yacimiento, claro, que es el pecio. Y cuando tú eres un cazatesoros, tú vas a por el objeto. Los arqueólogos, aunque tengamos esa fama, no buscamos tesoros, sino que estudiamos al ser humano a través de la cultura material. A mí miedo me da, si de verdad es una empresa cazatesoros, porque se van a cargar el barco. Habrá que seguir la pista, a ver. Mira, qué pasa. Hace 4 días estaba entrevistando a Fernando Serrano, que es un catedrático de la Universidad de Badajoz, y además una persona muy versada en esto de localizar también pecios hundidos por el planeta, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención cuando me comentó que tenían localizado en las costas de México, muy cerca del Yucatán, el que posiblemente sería el galeón con mayor contenido dinerario de la historia de los últimos 400-500 años, ¿no? Era Nuestra Señora del Juncal. Se hablaba de 1000 y pico kilos entre oro, plata, que estaban allí hundidos y que se tenían perfectamente localizados y que se había convertido en el objetivo número uno de Odisei desde hace ya bastantes años. pero parece ser que de momento con los mexicanos, que tienen una forma de defender su patrimonio, que yo entiendo que habría que aplicarla en otros países del mundo, pues no se han atrevido. Uh-huh. Y Roberto dice que le gustaría conocer vuestra opinión respecto al término psicofonía. ¿No sería más aséptico hablar de parafonía? ¿El prefijo psico no presupone ya un alma, una mente? Pues la verdad es que es un término, un concepto que yo entiendo que ya está muy, muy aceptado y así se le llama. Ahora también se le llama voces sin rostro y cosas raras que se oyen. En fin, cada uno quiera llamarlo como quiera llamarlo, porque en definitiva lo que tenemos muy claro es que no sabemos qué es lo que hay. Está ahí algo. Quizás decir se manifiesta es una palabra o un concepto demasiado duro, pero evidentemente a través de las nuevas tecnologías algo aparece, algo surge. Luego ya cada uno entiendo que le puede llamar psicofonía, parafonía, voz sin rostro, dependiendo incluso hasta de las creencias que tenga cada uno. Claro. A mí me gusta mucho el término parafonía porque me recuerda al profesor Argumosa, ¿no? Que popularizó, sí, señor. Y tiene ese punto histórico, y la verdad es que sería más objetivo aparentemente, ¿no? No presupone un origen. Pero yo creo pero también te está diciendo que está más allá de las voces. Ya, pero es que yo creo que hay un poco de hipocresía. O sea, yo entiendo, ayer precisamente teníamos una reunión muy interesante con mucha gente del ambiente universitario que está metida en investigaciones en parapsicología, tema muy interesante, y discutíamos sobre esto. Es muy muy políticamente correcto mantener el distanciamiento y demás, pero la gente que experimente, que ha tenido resultados y que está realmente involucrada, yo creo que muy pocos experimentadores con buenos resultados se plantea que sea producto de su mente. Todos llegan a la conclusión de que hay algo bastante más trascendente. A mí el que me gusta es el de transcomunicación instrumental, porque me suena a discoteca moderna, ¿verdad? Después de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, continuamos con la tertulia de La Rosa de los Vientos, con la tertulia Zona Cero. Hablamos de chamanismo en Nepal, de una fórmula matemática gracias a la cual se pretende descubrir quién era Jack el Destripador, del hallazgo de restos y de evidencias de que existieron en el pasado en la península ibérica pandas gigantes, y también de la historia de un hombre que pactó con el diablo y ahora siglos después hemos conocido los documentos. Pero lo dicho, todo esto llega después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Última hora de programa, última hora de La Rosa de los Vientos. Tendremos el detector de mentiras. Hablamos ante un agente doble, un espía ruso que nos presentará Fernando Rueda, del libro Triple A, que se presenta el próximo martes en la biblioteca. También tendremos con Silvia Casasola el gabinete Curiosidades y del coworking y otras muchas cosas en El Buscador con Martín Espósito. Pero antes, las últimas de las informaciones en la tertulia. Por ejemplo, Lorenzo, nos remitimos ahora al siglo XVI, a la historia de un hombre que pactó con el diablo. No solo un hombre, sino que además era sacerdote, que tiene más inri, ¿no? Eso es al menos lo que se desprende de una investigación que ha realizado el profesor John Chuchiak, de la Universidad de Missouri, y autor del libro La Inquisición en la Nueva España. Bueno, pues él ha llegado a la conclusión de que el sacerdote Pedro Ruiz Calderón, que ejercía su labor evangelizadora en Nueva España, en lo que es actualmente México, pues fue objeto de las iras de la Inquisición cuando comenzó a jactarse reiteradamente de haber realizado pactos con el diablo y de obtener poderes sobrenaturales por medio de la magia negra. Entre otras muchas cosas, en el proceso que se celebró posteriormente y que ejerció como fiscal el arzobispo e inquisidor Fray Juan de Zumárraga, pues este sacerdote llegó a jactarse una vez más de ser capaz, por ejemplo, de transportarse mágicamente a grandes distancias, de hacerse invisible a voluntad, de seducir a las mujeres, predecir el futuro, convertir metales en oro o invocar y exorcizar a los demonios. Pero es que además no solo se quedó en esto, es que incluso aseguró que después de viajar durante más de 3.000 leguas por una cueva que penetraba en el interior de la tierra, llegó incluso al mismísimo infierno. Esto es lo que se desprende de la investigación, como te digo, que se ha celebrado. O sea, llegó al siglo XXI. Llegó, bueno, sí, sería una forma de verlo, ¿no? Mira, eso ha tenido gracia, voy a reír. Bueno, pues a pesar de estas delicadas confesiones, la pena que dictaron contra él fue bastante breve. Debía exiliarse a España y además se le prohibía, evidentemente, ejercer los sacramentos durante 2 años. Es una pena leve, ¿no? Porque estamos hablando de que para un sacerdote que juraba haber tenido trato con demonios, haber estado en el infierno y practicar la magia negra, pues se consideraba una pena muy leve, ¿no? Incluso pensando en que el fiscal, en este caso el señor Zumárraga, pues tenía fama de ser severo, al igual que lo era entonces el Santo Oficio. Pero bueno, ahí quedó la pena, 2 años sin poder ejercer de sacerdote, el hombre que fue al infierno. Y los documentos a este propósito que se han encontrado y que se han hallado también los pueden encontrar en tu foro de Facebook, donde habláis mucha gente relacionada con el programa. Sí, me llama poderosamente la atención. Ahí colgamos una de las páginas del proceso y pusimos simplemente que si sabían lo que era eso, y nuestros queridos MPA, los seguidores de Me Llama Poderosamente la Atención, casi todos adivinaron lo que era. Manuel, ¿qué es esto de una fórmula matemática para descubrir quién era Jack el Destripador? Pues una tontería, ¿para qué vamos a andar con chorradas? Hombre, lo que pasa es que también es... Como titular... No, yo que te estaba esperanzada. Es que es muy bonito el titular, dices, caramba, pues hay una cosa aquí interesante. Y el planteamiento inicial, pues parece hasta razonable, ya que el destripador, como los nazis, sigue fascinando a generaciones y sí, generaciones, sí, sí. A pesar del tiempo y lo que pasa, seguirá, ¿no? Y en nuestro calendario, en nuestro álbum coleccionable, con todas las identidades que se le atribuyen, bueno, pues ya podemos pegar un nuevo cromo, el de un cirujano británico de nombre Stephen Herbert Appleford, que es la última identidad que se atribuye al siniestro destripador. Esta vez la hipótesis llega desde Uruguay, de un matemático de 38 años, el doctor Eduardo Cuitiño, que es profesor de probabilidad y estadística en la Universidad Hort de Montevideo, y que se ha basado en análisis matemáticos, en estudios matemáticos, para deducir la identidad del destripador. Tiene su intríngulis la cosa, porque él, después de investigar durante mucho tiempo a un posible candidato, cree haber encontrado suficientes indicios como identificarlo como Jack el Destripador. Se trata, como he dicho, del doctor Appleford, que era un cirujano británico de 36 años de edad cuando comenzaron los crímenes del Destripador. Él subraya que es la edad de máxima operatividad de un psicópata. Dice además que Appleford tenía un coeficiente intelectual superior a la media, como la mayoría de los psicópatas. Esto es incorrecto. La psicopatía no implica un incremento intelectual necesariamente. Sí es interesante que pudiese documentar que en 1895 este médico publicó un artículo en la British Medical Journal sobre un pequeño estuche de bolsillo para llevar bisturís, como el que podría haber usado el destripador, ¿no? Y fue una aportación médica de este cirujano. Y también es interesante que un año después de la muerte de su madre, con la que él vivía, en 1881, una mujer fue víctima de un ataque por la espalda con un cuchillo, y este cirujano fue el que llevó el caso y el que firmó el certificado médico asegurando que esta mujer había intentado autolesionarse, ¿no? Con estos dos indicios comenzó su investigación matemática, consistente en ubicar lo que se llama en criminología, y es una técnica relativamente novedosa, el perfil geográfico, en base a los lugares de los asesinatos, bueno, la relación geográfica que podía tener este hombre con ellos. Hasta aquí todo parece razonable. A partir de aquí ya empiezan las cosas muy raritas, que parecen más cálculos numerológicos o cabalísticos que un estudio criminológico, como que el apellido de Appleford tiene 2 P's, como de Ripper, el destripador en inglés, como por sí, ejemplo, al principio, claro, como por ejemplo que Appleford murió un 31 de agosto, la misma fecha del primer crimen, curioso, que murió con 88 años, que es el año en el que comenzaron los crímenes, en fin, ya una serie de cosas que ya son un poco curiosas, ¿no? Pero bueno, otro cromo, la paranoia, otro si candidato a la identidad del destripador, que por lo que vemos sigue fascinando a generaciones y generaciones. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. No hay tiempo para más, es que tenemos muchísimos contenidos. Queríamos hablar de esos pandas gigantes, Ignacio, que existieron en la antigüedad en la península ibérica. Es un descubrimiento fascinante, pero vamos a guardar porque, bueno, tenemos que repasar también esas otras especies animales que gracias a los investigadores se han descubierto, y saber un poquito cómo era nuestra península hace millones de años o hace cientos de miles de años. Y bueno, las especies vivas, algunas sorprendentes, ¿eh? Sí, señor, y de nuevo gracias a gente de la Universidad Complutense y a gente del CSIC. A esos que les recortan dinero. Y pese a todo siguen descubriendo cosas. Que le recortan dinero hasta que llega un momento que ya no se pueda cortar. Claro. Con el perjuicio que va a resultar, yo creo que irreparable para la ciencia y el progreso español. Y el último consejo que nos da un oyente para el tema de la resaca. Lo mejor, tomar mucha agua, que elimina que no veas. Bueno, claro, el agua hidrata. Y hacer pipí. Claro. Claro, pero en eso consiste lo de tomar agua. Lo digo, no ves que los oyentes se pongan a beber, que hombre, no, hay que evacuarla para que en teoría baje el alcohol del sangre, pero bueno, tampoco funciona, ¿eh? O sea, lo mejor para evitar la resaca es no pillar un pedo, así que ya está. Manuel Carballal, muchas gracias. A vosotros. Ignacio Monzón. Pax. Lorenzo Fernández. Oye, enhorabuena, por cierto, ¿eh? ¿Por qué? Por tu libro, que me lo estoy leyendo y me está gustando mucho. Ah, dentro de 48 horas. Dentro de 48 horas está la triple A. Ahora hablamos con Laura Falcó del libro, pero antes escuchamos a Fernando Rueda en su Detector de Mentiras. Atentos, que nos presenta un personaje fascinante.